No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Cuántos de nosotros acostumbramos comprar botellas de agua de manera cotidiana? Esto parece un acto inocente, pero ¿realmente lo es? Estas botellas están hechas de un plástico conocido como tereftalato de polietileno o PET, el cual llegó a México en 1980 y desde entonces ha sido ampliamente utilizado debido a sus ventajosas propiedades. Sin embargo, esto no significa que sea inofensivo. Por el contrario, su uso descontrolado está ocasionando grandes problemas. México es el principal consumidor de bebidas embotelladas en el mundo. En promedio, cada mexicano consume anualmente 163 litros de refresco y 234 litros de agua embotellada. Esto implica que se producen aproximadamente 9 mil millones de botellas al año, de las cuales al menos 90 millones son lanzadas a las calles, a los bosques y a las playas. Por lo tanto, estos residuos están generando graves impactos en el ambiente y algunos efectos en la salud humana. Te platico. El PET se produce a partir del petróleo, es decir, de un recurso no renovable. Se requiere un litro para fabricar apenas 10 botellas. Con demasiada frecuencia, las botellas terminan en el campo o en tiraderos a cielo abierto, en donde tardarán en degradarse entre 100 y 1000 años. Con ello convertimos los espacios naturales en vergonzosas acumulaciones que solo atraen plagas como mosquitos, ratas y cucarachas. Asimismo, las botellas lanzadas en las ciudades taponean el drenaje y propician inundaciones. En muchas ocasiones su destino final es el mar, en donde muy lentamente se van convirtiendo en partículas microscópicas que son absorbidas por el plancton e introducidas en las cadenas alimenticias marinas. Hasta ahora, se desconoce los efectos que estas partículas pueden provocar en los organismos acuáticos. Desde el punto de vista de la salud humana, el consumo excesivo de bebidas embotelladas puede causar efectos nocivos debido a unos compuestos llamados ftalatos que se desprenden de las paredes de las botellas. ¿Lo sabías? Este panorama, por supuesto, no es nada alentador. Sin embargo, hay varias cosas con las que podemos contribuir a aliviar estos impactos. Primero, reducir su consumo y optar por otras soluciones para beber agua. Una sería tomar agua de la llave, siempre y cuando sea de buena calidad. Otra es rellenar tu propio envase que no sea desechable o preferir agua que se vendan en contenedores de vidrio, que cada vez son más populares. Otra buena alternativa es su reciclaje. Hoy existen varias empresas en México que producen textiles, carpetas y láminas a partir del PET reciclado. No obstante, el mercado de estos productos aún no es tan grande para absorber el creciente volumen de botellas desechadas. Por último, una forma más de aprovechar estas botellas es transformarlas en otros objetos para darles una segunda vida. En Internet existen múltiples ideas sorprendentes para reconvertirlas en juguetes, lámparas, macetas, adornos y un sinfín de productos más. Existen también varias iniciativas para reutilizarlas como ladrillos. Estas han resultado muy eficaces para reconstruir viviendas dañadas tras los sismos de septiembre pasado. Tal vez a ti también se te ocurran nuevas formas de reutilizar estos materiales. Haz volar entonces tu imaginación para encontrar ingeniosas posibilidades y así ayudar a proteger nuestro planeta. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.